escuchando Peligrosas Sociales en Radio La, www.radiola.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Si vemos tías, les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Welcome to Peligrosas Sociales. Como diría Manel, máximo un rock and roll. ¿Se saturó mucho al reír o qué? Al reír un poco, pero lo demás igual. Que el otro día se me iba muy bajo. Hoy está superado ya. Que este es el programa 16. Volvemos a la normalidad con nuestra compañera Gloria. Que ya somos otra vez el trío calavera de siempre. Bueno, la normalidad dentro de lo que es nuestra normalidad, porque claro, nunca sale todo ahí. Bueno. De nuestra normalidad propia, de Peligrosas Sociales. Y bueno, a ver si hoy no me metéis mucha densidad. Que creo que no. Yo hoy, por una vez en mi vida, bueno, ya lo digo cuando ponga los grupos. Porque ayer, sí. La compañera me dio. Bueno, ayer, y, la semana pasada. Ayer, eso, la semana pasada, joder, ayer. Todos los días estamos en la radio. Como si fuera ayer. que claro, yo estaba tan nerviosa que no eché cuenta los temas. No he hecho cuenta porque yo aproveché coyuntura, obviamente. y le boicoteé uno, por lo menos. Pobre Chucho. Qué tremendo, qué manera de joder. Pero que te dé ahí la mitad de la canción, así se hacía más ameno. Sí, está más amena, sí, está más amena, es un temazo, hombre. Bueno, no hay plato giratorio hoy, pero da igual porque hay otros medios. Tenemos otros medios. Siempre. Espero que nos lo arreglen. Así que nada, vamos a ver qué nos trae Mary Jo. Pues hoy estás en onda, ¿no? Pues bueno, pues, no te va a gustar. No te va a gustar nada, pero bueno. No la va a gustar mucho. No la va a gustar. No. A mí sí, pero creo que no mucho. No sé. Bueno, pues buenas tardes a todas, todos. Y bueno, y hoy voy a empezar con una banda de Berlín, muy peculiar. Y que parece una música muy experimental. Y con temas, unos un poquito más digeribles, otro un poquito más espesetors. Me he traído uno un poquito más digerible. Hablo de Einsturden Neubaten. De Blisa Bargel, que es el cantantista, también es guitarrista, que forma parte del Nick Cave and the Banshees. Qué pareja, y luego me lo cuentas. Qué grupazo, luego me lo cuentas. Sturzenden es un grupazo. Es un grupazo, pero vamos. Es raro, pero es un grupazo. O sea, no le gusta a todo el mundo porque es un grupazo. No se puede comparar, obviamente, con Nick Cave and the Banshees, pero bueno, eso luego te toca a ti. Y bueno, pues, sin decir más, porque bueno, tampoco, ¿qué más vamos a decir? Que lo vais a escuchar, sencillamente eso. He elegido un tema del Tabula Rasa, del 93, y la canción se llama, agárrense, Die Interimes Schlieveden. Me ha quedado mal del todo. Oye, tu alemán no está mal. No, es que he estado yo por esos lugares, me gusta. Vale, ahí va. Beschreibung eines Kusses, der in zwischen Tempo, Air und Tempura. Zwischen Seil und Säbeltanz. Zwischen durch und auf dem Meeresboden. Zwischen Zen, Text und Utopie. Liegen sie sich in den Armen. Bueno, yo después de mi falta del martes pasado, vengo hoy y por una vez en mi vida no voy a poner grupos raros ni densos, Araceli. He decidido poner grandes clásicos de toda la vida, que los conoce todo el mundo, porque la verdad es que siempre me ocurre intentar buscar grupos raros para que la gente conozca grupos, pero no me apetecía pensar demasiado. Así que voy a poner a Psychedelic Fuzz, que me gustan mucho, que no pude ir al concierto cuando vinieron la última vez. Y nada, voy a poner una de las canciones que más me gusta, que es Love My Way. Not enough. Bueno, pues como este fin de estado con los ricillos, pues, pero tranquilos, no voy a poner más ricillos, aunque puede que al final sí. Polo, se han gustado. Y ya, pero voy a poner todo especial ricillos, pero bueno, ahí recordé que hay un recopilatorio de canciones que hizo un fan de versiones que han hecho los ricillos. Y entonces he traído ese como denominador común, vamos. Y vamos a oír, me despollo la pollería de ricillos, no. La de verdad que es de Modern Dance de Definitivos. Es un single del 81 y es un grupo belga. Así de rollo Kill by Death y eso. Entonces vamos a ir de Modern Dance. You lift it, that's your feet red. Move your right eye, just give it a try. Dance together, in any way. Dance without cake, just like the toast that I let's all do the modern dance. Let's all do the modern dance. Let's all do the modern dance. Let's all do the modern dance. Let's all do the modern dance. Giving drums, just giving drums. Giving drums to the modern dance. Giving drums, just giving drums. Getting drunk to the modern dance. Shake your left foot, dance your feet red. Move your right eye, just give it a try. Dance together, in any way. Dance with a cake, just like the dance. Bueno, pues ha llegado la hora, esta vez sí, de nuestra sección, es una sección de cine terrorífico. El pasado jueves vimos Rosemary Baby, traducido como La semilla del diablo que te destripa al final. ¿Habéis oído la nana de la peli? Que es así muy siniestrica. Mola mil. Siniestrica. Somos fans. Es siniestra y tétrica. Ya he hecho un remix. Me gusta. Siniestrica. Vamos a volver a... Vamos a coger una palabra nueva, dar a Celi. Nuevo vocablo. Vamos a coger... Además no lo ha sido... O sea, lo he dicho así como juntándolo para... Juntar esos dos conceptos, siniestrica. No, no porque me haya trabado. Muy bien. Bueno, es de 1968, dirigida y adaptada por Roman Polanski, destacando a los actores Mia Farrow, que me parece que está muy guapa, con su corte de Vidal Sassoon. Es verdad. Su corte que luego parece anorésica la pobre, con cómo la pintan y con las ojeras. Luego lo comento porque la primera, bueno, lo digo ahora, que lleva peluca en la primera parte de la película. Porque tenía el pelo cortito. Es que las extensiones no se estilaban en el 68. Pero bueno, está muy mona la peluca, sí. También. Vamos a ver, el marido es John Cassavetes, que en principio también se... John Cassavetes. Cassavetes. Bueno, Cassavetes es lo que hace con su vida. Pues en un principio se pensó en Jack Nicholson. Hostia, pues hubiese sido un actorazo para eso, ¿eh? Hostia. Pero bueno. Le hubiese dado a lo mejor demasiada importancia al papel, a lo mejor. Le hubiese quitado importancia a lo mejor a Rosemary. Mia Farrow. Pim, pim, pim, pim. Bueno, y la ganadora del Oscar Mejor Actriz, Ruby Gordon, que es la repugnante, porque es uno de los papeles más repugnantes de Polanski, de entrometida vecina Mini. La gran. La vieja es brutal. Es repugnante, sí, nada, sí, es brutal. Repugnante pretende serlo, o sea, es un... Pretende, pero... Es así como cuando come y todo, que se... Ya, que hace ruidos y tal, y ¿sabes? Como y la las boca, caras que pone y eso, ¿sabes? Como asquerosilla. Muy esperpéntica, pero genial. Sí. Brutal. Y la ropa y todo, o sea, es que es brutal entera. Está, hay otra prefer, ¿eh? Yo tengo otra prefer. Sí, la Laura, la de la Laura. ¡Es genial! La gafotas. La gafotas, que no quiere. Que se cabe ahí todo cuando va a vacunar al niño. No quiere. ¿Por qué ella y no yo? No quiere, pues ella le ha parido. Ay, madre. Es que ya la menopausa se la ha ido un poco lejos. Bueno. Ya empezamos. A ver, el argumento. Vamos a hacer aquí. La sinopsis de Araceli. Un joven matrimonio formado por una dulce Rosemary. Y como un poco sensible, ¿no? Es porque dulce, muy dulce. De hecho, dulce. Creo que el papel estaba pensado para una mujer más robusta y tal. Y ella es como debilí, así tan delgada, tan frágil, ¿no? Tan mona. No, y se la ve que también sentimentalmente hablando es traga. Sí. Traga con... Y bueno, es la dulce Rosemary y Guy, un actor de teatro. Deciden mudarse a un nuevo apartamento cerca de Central Park, Nueva York. New York. Para comenzar como una nueva vida familiar, que bueno, Rosemary totalmente entregada a su marido. Ahí voy. Porque es una ama de casa y él es su amor, su actor, ¿sabes? Sí, es una manita, como que está como locamente enamorada. Ya te digo. Y parece que quiere tener un bebé, aunque su marido parece estar más preocupado por su carrera. ¿Qué cosas? Que como muchos. En un momento dado, pues el bebé cine, le parece que es regular. El cine y triunfar. Le parece así, pues, como eso, que regular, ¿no? Lo de tener bebé, pero bueno, cambia de opinión. Vale. Casualmente, establecen amistad con unos vecinos viejitos. Casualmente. Casualmente. Casualmente. Casualidades de la Casualidades vida. Casualidades de la vida, vamos. Nada preparado. Que viven, pero claro, viven pared con pared. Algo tiene que, alguna vez te lo tienes que encontrar, aparte que les oyes. No, es que era la casa, era la casa de los viejos que la dividieron en está dos. Dividida, o sea, son tabiques de pladur de mierda, como yo que escucho todo lo de mi vecino. Son muy amables los viejitos, pero un poco entrometidos. Y entablan amistad, bueno. Parece que un poco más de lo que de lo normal. De lo normal. Al final la pareja decide tener un hijo. Cambia de opinión aquí el colega. No le cuesta mucho. Bueno, te deciden tener un hijo que el otro ahí... Pero por algo que no se sabe, bueno. Claro. Rosemary se queda embarazada, aunque lo único que recuerda es una especie de pesadilla que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas. Sí, mientras dormías. Luego hablo más un poco de esa escena, porque ahí eso también tiene como sus como cotilleo, mitos, como algunos sí, mitos en, sobre eso. El libro es que, por ejemplo, esa escena que es brutal, pero el libro es que es totalmente... Da hasta algo de miedo el libro, que la película no. Bueno, la película es más... Impacta, más porque es de brujería y tal, pero el libro está brutal. Bueno, he de decir que pues, no he elegido el tráiler porque se nota que son los 60 y es un poco psicodélico el tráiler, claro. ¿Sabes? Porque... no había, claro, para ponerlo oído, no había diálogo, hay como solo al principio digo, ay, vamos, como lo primero hay como vamos a acostarnos, algo así en inglés. Y luego ya salen todo como escenas y música, ¿no? Y ya lo mezcla ya como con una imagen que no es de la peli, que es como de la portada del carrito en la montaña y así, y como todo así muy psicodélico y con música, pero no es la que hemos puesto, la mejor, nana. Mejor entonces... La nana. No he elegido el tráiler, ¿vale? Luego vamos a ir unas escenas. Y bueno, no sé qué más decir de esto. Bueno, ¿oímos entonces la escena? Sí, venga, es una escena así de del principio. Más o menos como que te encuadra un poco en el matrimonio que se va a mudar y tal. Y habla sobre el edificio maldito. Vale. Es más grande que el otro. Sí, y también más caro, ¿no? Está mejor situado. Sí, eso es verdad. Desde aquí podría ir a pie a todos los teatros. Gai, cariño, cojámoslo. Esa sala de estar por... Decirles que sois unos inquilinos maravillosos. Eres una gran persona, Hutch. Sí, pero me dejáis y os vais de aquí. No le hagas caso, bromea. No bromeo, ¿no? Qué buen aspecto tiene esto. ¿Sabéis que el edificio Branford tuvo bastante mala fama a finales del siglo pasado? ¿Por qué? Es donde las hermanas Strange llevaron a cabo sus experimentos dietéticos y donde Kit Kennedy celebraba sus reuniones. Adrián Marcato también vivió allí. Y Bill Ames. ¿Quiénes eran las hermanas Strange? Las hermanas Strange eran dos auténticas damas victorianas que cocinaron y se comieron varios niños, incluyendo una sobrina. Edificante. Y Adrián Marcato practicaba la brujería. Causó un gran revuelo en los años 90 al anunciar que conjuraría al mismísimo diablo. Al parecer la gente le creyó y de poco le matan de una paliza en el vestíbulo del Branford. Me parece que exageras. Después vino el asunto de Kit Kennedy. Y allá por los años 20 el Branford quedó medio vacío. Sabía lo de Kit Kennedy, pero no que Adrian Marcato vivió allí. ¿Y esas hermanas? Tras la Segunda Guerra Mundial se llenó otra vez. ¿Cómo me gusta? ¿El Branford? El cordero. Ah. Lo llamaban el siniestro Branford. Pero, Hutch, en todos los edificios de apartamentos ocurren cosas. Ese tiene el récord de acontecimientos desagradables. En el 59, encontraron en el sótano el cadáver de un niño envuelto en papel de periódico. ¿Le abres a uno el apetito, Hutch? Bebe más vino. Ya, que quería decir que más o menos en la escena esta es lo que, una cosa que se me ha quedado ahí del argumento, que es que a pesar de que su amigo, antiguo casero y amigo les advierte de que es un edificio maldito, pues ellos se acaban mudando. Hombre, pero son leyendas. Imagínate que yo te digo, a la serie donde vas a ir, asesinaron a 3.000... Se vas a decir, ¿qué? Eso fue hace 50 años y que me estás contando. Bueno. No, a lo mejor dices mola. Claro, a lo mejor dices, de puta madre. Ya, ¿no? Bueno, mira, son cosas que, depende de la persona, puede que te influyan para no coger un piso, ¿no? Yo a lo mejor, si a ti te dicen que hayan matado, que ahí se ha suicidado un pavo en tu casa... un asesinato, a lo mejor puede ser... Tú dices, uy, mal en rollo. En algún momento te dé un poco de... Pero yo soy propensa a que se me vaya la pinza, pero la gente normal... Ya, pero hay gente que también se le... No, perdona. Hay gente que le tiene más miedo que otra. La gente tiene mucho miedo a la muerte y ese tipo de supersticiones, te digo yo... Yo a la muerte no, pero a tener un inquilino como la de lentes, sí. Pues ten más miedo a la muerte, que es más real. A la muerte me morí ya. Bueno, vamos, si no te vas a enterar. Claro. Es verdad. Los mitos, voy a decir sobre, sobre esto. No es cierto que Anton Levey, fundador de la Iglesia de Satán, ¿cómo es? Anton Levey. La Bey. Sí, la bueno, Bey. Tampoco lo pronuncio yo muy así, tampoco. Yo es que no lo voy a pronunciar. No es cierto que el fundador este de la Iglesia de Satán interprete a Satán en la escena de la violación de Rosemary. ¿En serio que decían eso? Fue un actor. Y sale, además, pues solo en esa escena y ya está. Pero que se sale... Y tampoco fue que no le dijo nada para parecerse a Satán ni nada, que decía como que le había enseñado, yo qué sé, ¿sabes? Y no, es un actor. No me acuerdo ahora el nombre, pero es un actor, no es Anton LaVey. Pues como sabéis, se rodó en el edificio Dakota, donde vivió el actor y genio del terror Boris Karloff. Oh, gran Boris Karloff. Y era el edificio maldito idóneo para rodar la peli. Importante, en el edificio Dakota vivió Aleister Crowley. ¿Ah, sí? No, brujo negro ocultista que realizó ritos desenfrenados allí. No lo sabía que había vivido. Desenfrenado. ¿Qué quiere decir desenfrenado? Orgías de sangre. Pues por lo visto que llamaban la atención. Me encanta. Como que llamaban la atención. Ya. Y bueno, también en la sesión fotográfica que hizo esa coprolitos, creemos que es el culpable de nuestra... Desgracia. Importante lo de Crowley. Le llamó también al... como hacía ahí sus ritos, le llamó de una forma, no sé qué, Telma o algo así, al edificio. Ah, ¿verdad? No lo sabía. Es que no sabía que había vivido ahí. Sí. El Crowley. Y además hacía ahí las cosas, o sea, sus ritos y sus movidas. O sea, yo creo que puede estar un poco basado en este tío, lo de la señora del diablo. Sí, el Marcato ese, no sé yo si existe. De que haga ahí aquelarres y movidas. Bueno, así cotilleos, pues Mia Farrow, lo de la peluca, que ya lo he dicho, y que estaba casada con Frank Sinatra, y durante el rodaje, pues la pidió el divorcio. De hecho, en una escena... No le gustó pero la peli. Porque no quería que trabajase. O sea, la mujer ya se casaba con él. Quería ama de casa. Y ya no podía trabajar. Era Frank Sinatra. Fíjate que no me extraña. No, ya, claro que no me extraña. No me extraña en absoluto. Era ahí como un mafioso, el típico hombre. Ya te digo. Fran Sinatra aparte, pues hay una escena, de hecho, que es la que sus amigas la consuelan y tal, que justo ahí le llegó la carta de divorcio. Entonces estaba llorando de verdad. Aprovechó. Y le dijo Polanski, bueno, déjalo, vamos a rodar mañana y tal. No, voy a terminar la escena. Aprovecho y luego con sentimientos. Ya te digo. Sí, sí, de esa manera, además, claro, el canalizar. Claro. El canalizar las emociones para... Se llama así un método de interpretación. Claro. Y bueno, no me acuerdo, también se relaciona... de método, de los que ya no quedan. Bueno, también con lo del edificio así del mito, se me había debido decir que también lo relacionan con las desdichas de Polanski, ¿no? De lo de que mataron a Sharon Tate. Pero vamos, creo que ellos se casaron después de la... O sea, no fue en el... Fue en el 69 o algo así, bueno, no estoy segura, ¿eh? Y aparte fue en Los Ángeles y tal, pero vamos, que es una gilipollez también como que mezclar la vida del director que le haya pasado esa desdicha, que no... no, que aparte no solo mataron a Sharon Tate, mataron a los amigos actores que iban con ella y tal, y al que vivía en la casita de... La fiesta, invitados, a lo que había ahí, vamos. Y entonces, pues, no me he querido meter demasiado en eso. Porque eso también es parte del mito, ¿no? De que como que le haya caído una maldición o algo. Sí. Pero no, vamos. Y nada, también pues que creo que está muy bien la incertidumbre esta que crea, aunque yo en todo momento te da como una empatía, Rosemary, esta sí, Mia Farrow, y nunca... Y se supone que hay una incertidumbre, que si es todo una paranoia de ella, que le está pasando por el embarazo o algo así. Pero vamos, yo siento empatía con ella y creo que es un boicot, o sea, es una conjura contra ella y contra todo. Una conjura que, madre mía, menuda panda. Yo solo con la escena acá, de todos los viejos en pelota me arranco los ojos. ¿Sabes? A todos los viejunos esos lamentables en pelota mirándome con mi marido en medio, como eso forma parte del sueño. Tú no, no sabes, claro, pero solo por soñar eso puede ser un sueño paranoia. Sí. La escena final, sí. Todos los vecinos como, venga, anda, mecele, claro. y traga. Que en realidad es tu hijo, ¿eh? La cosa es que normaliza mucho la... No, como que cualquiera puede estar metido ahí en esos rayos. Es que nunca sabes quién puede estar metido. Puede ser la persona más decente del mundo y los vecinos que menos te esperes. Exacto. Por eso juega mucho. Son vecinos, al fin y al cabo, que el típico vecino cotilla, el típico vecino entrometido. Sí, pero no solo eso. Un médico... Un no sé qué, claro, un no sé claro, cuántos. Están todos metidos, claro, en el ajo. Pero si es que en todas las pelis de brujería, en casi todas las pelis de brujería, siempre es alguien que no te lo espera, ¿sabes? Como el rollo de los... No te va a aparecer una persona aquí con el... Es como el rollo de los caldero. Masones. Como sí. El rollo de los masones y todo ese tipo de... Sí, sí. Son gente... Y creo que... Rosa Cruz. Y está muy bien, por ejemplo, también lo de que no se ve al bebé porque no hace falta. Esto... Es que lo de enseñar al monstruo es un arma de doble filo. Es que sería cutre. Es lo bueno que tiene. Claro. Sería cutre. Es mucho más que tú te imagines horrible te ahí al bebé. Te pones un bebé con lentillas de esta de gato, ¿sabes? Muchas veces es que... Muñeco. La mayoría de las películas es eso. Lo bueno que tienen es cuando no ves al monstruo y tienen la incertidumbre. Y ¿te imaginas? Que luego lo explotan después, pero el jugar con el no verlo, pues... También, aunque bueno, en la escena de en la escena en la que están procreando al ser ahí, si sale el diablo, si sale el diablo, sale sí, alguna sí. Escena de solo es el se le ve muy bien, el que no es el no, no, claro, el de la cara, claro. Solo se ve la cara unos segundos, que es un actor, que no es el de la escuela de Satán, es el de la iglesia de Satán. Se ve como un hombre peludo así, no está mal. No está mal para la época. Y además es eso, bueno, pues por lo menos no lo explotan demasiado, lo dejan ahí, no se ve demasiado, tampoco mejor. Bueno, ¿hay algo más que añadir? Me gusta Roman Polanski. Sí, me gusta. Me gusta Repulsión, bueno, me gustan muchas. Sí. Sí, está, y la Chinatown es una de las... Que ha hecho Town con Jack Nicholson. Pero enteramente americanas. Esas son las únicas dos que ha hecho. Con producción americana y todo sí, americano. Porque luego le largaron de allí además. Luego la novena puerta, que también es de terror, con Johnny Depp. Y sí, bueno, pero esa peli... Bueno, no está mal, pero bueno, pero tampoco... Es... Bueno, es que... Y bueno, ya que no tiene nada que ver, pero El pianista es un peliculón. No, El pianista es un peliculón, hostia. Pero no es de terror. Sí, no es de terror, claro. No es de terror, pero... Sí. queda eso. Bueno, ahí queda eso. El próximo jueves en La Buena, Calle Espíritu Santo, 2000 maníacos, de Papá Gore, Herschel Gordon Lewis, 1964. Está con un toque de comedia. Bueno, está bien. Pero vamos, con ese retro... ¿De qué año es? 64, un año después. Un año después, bien. Así que bien. Nada, seguimos con la selección musical. Seguimos con la selección musical. Ya directamente, claro, no hay tráiler ni nada. Me toca ya a mí. Hemos puesto sí, la hemos puesto. Sí, sí, la escenaca, la escenaca. Vale, pues venga. Ahora voy con un grupo que me gusta mucho, liderado por David Tibet. Como sigas haciendo eso de así, te mato. Ay, es que ya, pero ¿sabes nerviosa, lo que pasa? Que me saturáis porque vale, os he visto el rato. Es que como tengo el baile de San Vito. Ya, no, tú ha habido un momento, pero ya te he bajado. Pero tú, es que llega un momento que no te oía. Y ahora de repente me has saturado entera. Que sepáis que la culpa de los cambios de volumen es mía, porque tengo el baile de San Vito. Y San hay veces Vitus que Dance. No, San Vitus Dance. Y hay veces que no lo controlo, ¿eh? Soy un poco nerviosa. Y bueno, pues vuelvo a David Tibet, que es un señor al que le tengo cariño, no sé, me cae muy bien, aparte de estar también un poco, no sé, bueno, un poco no, que... no sé, pues para mí está un poco también... ¿Chalao? Okay. Sí. Ah, vale. También está un poco como... ¿Quién no lo está? Sí, pero bueno, tiene muchas paranoias, bueno, voy a lo que voy. Que formó parte de los Sigi TV también, que los puse en otro programa y bueno, también ha colaborado con Death in June, ha hecho muchísimas colaboraciones con Sol Invictus, con Coil, con el señor Nick Cave, con incluso con Bjork. Y bueno, pues la música es pues también raruna, utiliza mucho tipo de instrumentos, las letras son de sus paranoias, habla del cielo, del infierno. Y claro, y es que cuando hablan de literatura, pues ya tengo que meter ahí mi pequeña cuña, como cosas de Dante, de Tolkien o los cantos de Maldoror. Bueno, a mí me gusta bastante este hombre, que más que un cantante es como una especie de recitador. Y vamos a oír una canción, para no poner una canción excesivamente lenta, que la mayoría lo son, voy a poner una que por lo menos vea unos ciertos alaridos y le da un poco de fuerza. Se llama Black Sheep 8 de Sky. Y da nombre al LP. I had already seen black ships ate the sky. I was sweet 16. The fences folded. The trees surrounded black ships in the sky, devouring the clouds. And the thought came to me, just sweet 16 and full of night. Who will deliver me from myself? Who will deliver me from myself? Bueno, pues yo sigo con los clásicos, que la verdad es que no me esmera mucho, tengo que reconocer, pero todos son grupos que me gustan. Y nada, ahora voy a poner a David Bowie, porque tarde o temprano tenía que ponerle. Es que eso no es cuestión de esmerarse, eso es que debía caer. Claro, es que tenía que caer. Lo que pasa que siempre me da por poner grupos raros, porque me mola que la gente conozca grupos raros, y hoy he traído todo ahí clasicazos. Aquí se pone lo que uno quiere. Bueno, pues voy a poner China Girl, porque la verdad es que era imposible decidirme qué canción quería poner, porque me gustan prácticamente todas, de todas las épocas. Y nada, pues ahí va. Nada más de David Bowie, solo que estoy enamorada de él. Sí, David Bowie, grande. Incluyendo como actor. Grandísimo. A mí también me gusta David Bowie como actor, sí, señor. Me gusta, además me gusta bastante. A mí también me gusta David Bowie como actor. Vale para todo. Ay, Araceli. Vale. Ya está. No voy a seguir con el tema, que si no vamos a seguir aquí. Bueno, como he dicho, voy a seguir con los ricillos, con las versiones que hacen los ricillos. estos personajes con sus canciones y divertidas cancioncillas caóticas, que se separaron en 2010. ¿En 2010 fue? No, 2009. Bueno, da igual, pues seguimos. Pero me dio mi corona funeraria y que dije que me largaras y me la cargaron en el concierto. Ya, es que eso no iba a durar. Pues yo hice una, en Zaragoza hice una yo, con más gente, vamos, hicimos las flores de papel y todo, y las pinchamos ahí, y de no sé dónde... Sí, porque la novia de Willy tiene una floristería, pero lo hicimos con flores de mentira, o sea, hechas con papel. Mejor. Para que no gastar, yo qué sé. No, que da pena, además. Bueno, vamos a ir... I Hate Music. Music. Con K. No, Music. Music. De Matt, un grupo americano del 70, el single es de 79. Así me de gustan, rollo Kill by the. Me gustan mucho, Araceli. ¿Matt? Sí. Pues vamos a ir. I Hate Music. Sí, no, porque me toca, ¿no? Sí. ¿O qué? No, te toca a ti. No, te toca se acabó yo. Oye, venga ya. Toca a ti, que no me vaciles. A ti, no te vacilo, te he dicho que toca a ti. Venga. Y bueno, pues ahora voy con un grupo que ha puesto ya Glow anteriormente. Y bueno, yo voy a poner otra canción. Para acabar con algo más movidito, es un grupo gótico de finales de los 80. Tengo aquí un recopilatorio de Final Ascension. Y es una retrospectiva del 88 al 92. Para acabar con algo un poquito más fuertecito y más contundente. Y vamos a escuchar Assassin. From a distant line as he sees the sight. He only needs a photograph to keep his hopes alive. And then he takes your money, no question back. And then he takes your life. Breaking you down. Go! Bueno, pues que no he... ¿Sí? Sí, ya, ¿sí? Ya. Aquí estoy. Bien. No he dicho el nombre del grupo. Son Every New Dead Ghost, ¿vale? Para que lo sepan ustedes. Bueno, yo sigo con mis clásicos. Yo voy a poner ahora Nick Cave, que Marisco ya lo puso con Grinderman. Pero como nos gusta mucho, pues lo voy a poner yo de la parte antigua. Y a ver, esto es del disco From Here to Eternity y la canción pues se llama igual. Así que nada, ahí va eso, temazo. Gran Nick Cave. desde USA de Rotters. El tema está extraído del disco de grabaciones de 1978 a 1979. Se llama Pull It and Yet. Es una recopilación. Y vamos a ir a otro tema que hicieron versus los Ricillos, que además es muy cinematográfico, que se llama Pink Flamingos. Los Roper, me acuerdo de los Roper. Los Roper, no, los Rotters. Los Roper. La pongo ya, ¿no? Sí. Vamos con los conciertos, que yo solo tengo uno. La verdad es que tampoco me he esforzado mucho. Y es este sábado, 2 de julio, tocan Sprite con Andy Lucas. ¿En serio? ¿Con Andy Lucas? ¿Pero que es en serio? ¿No lo sabías? No. Pues con Andy en la Plaza de la Remonta, en las fiestas de Tetuán, gratis. Me había dicho el Vera que tocaban en la plaza, o sea, en las fiestas estas, pero sí. O sea, que era con Andy Lucas. El año pasado tocaron un grupo sub-1. Y este año es Price. Andy Lucas, pero eso sigue en activo. Sí, no sí. No lo puedo creer. De hecho, te puedo cantar alguna canción. No, gracias. Y Andy Lucas, cántanos. Venga, qué coño, canta. Son de amores. Amores que matan, ¿cómo es? No, ya no me sé más. Pero es que eso puede ser muy gracioso. Pero porque es Andy Lucas. Son de amores. ¿Sabes lo que va a ser? Amores que matan. Las chavalas. La peñita que va a haber en el concierto. Las chavalas que van a ver. Andy Lucas, si se encuentran a los Sprite cantando. Ahí, Don't Look at Me, bueno, ahí Look at You. ¿Cómo se diga? Catacroker de cerebros. Sí, saturadas un poco, pero tampoco mucho. Ah, bueno. Te tengo al mínimo. Ese es el concierto que tengo. No tengo más porque los que he visto así no me interesaban mucho. Yo quiero ir a un concierto genial, pero no hay. Yo también quiero ir a un genial. Concierto que no mole mil, pero es que no, en julio ya no va a haber casi conciertos, ¿eh? Hay que ir a los festivales. Rosa Crux. Tenemos Rosa Crux el 24 de julio, que va a ser brutal. El 24 de julio. Vale, pero bueno, ya lo diremos la semana sí, que viene. Sí, pero aparte de eso. Vale. Tengo que buscar e indagar. Hay que indagar y no vamos bueno, a hacer. Bueno, el fin de la semana que viene también tocan Mother Pets, que es así un grupo que está bastante bien. Con Razor Clams. Esto es un Ay, los Razor Clams estos no me gustaban, ¿verdad? Puede que no. Yo quiero grupo Pandemoriano. Claro, yo. Bueno. David Bowie. Nick Cave. Como no tenéis tanto dinero para pagar esos conciertos. Hombre, pero si vienen aquí, te digo, pago 50 pavos por ver a David Bowie o a Nick Cave, ¿eh? 50. David Bowie te va a costar 50 pavos. ¿No? Súmale. Bueno, pues tía, si hay que hacerle un favor para que me salga más barato, se le hace. Dile que vas de la radio, dile, oye, que voy de radio. Oye, que voy de radio, Ela. Haz una rebajita. Una rebajita no, tía, que pasas. Pero bueno, que no va a tocar, no va a tocar en Madrid. Pasas by the face. Bueno, Es que no es tan activo, ¿no? O sea, es tontería. No, le dio un chungo y le dieron un chupachos no, en el ojo última, y la ya última vez iba a tocar en un festival que había en el norte con The Cure. Y el pobrecito nos padece del corazón ya. Claro, es que está yo mayor. Yo creo que no vamos a tener el gustazo de los que no lo hemos visto de verle. Yo... Pero es mejor que tengáis una imagen buena que tener una imagen que buena. Que no, que la tendría no, buena él, viéndolo. Con él se tiene imagen buena. Yo, madre mía, qué conciertos da con sus 50 y pico. Ahora mismo me iba. Bueno, que no se enrolle. Morir. Se enrolle más que las persianas. Vale, no sé, es que hay ciertos personajes. A ver. Como los temas son muy cortos, les he traído la del final, que es más corta todavía que todo. Y bueno, como en otras veces no hemos llegado a la hora, que me temo que cuando ya está Gloria, aunque no, ya, no ha sido ya la de los temas tan largos, bueno, sí, este último sí. Lo dices por mí. Vamos, el otro día no llegamos tú y yo a la hora. No llegamos. Pero... O sea, que es culpa mía que si no pasemos de una hora. No, hombre, pero porque faltaba otra por hablar y también. Y porque otra canción la destrozamos entera. ¿Sabes? Mi primera canción se destrozó la entera. Bocoté. La bocoteó. No fue apuesta, pero bueno. Pero lo hubieras hecho. Lo hubiera aposta. Hecho si hubiese oído. ¡Mal! Porque, madre mía. Oye. Y encima con ese nombre, Chucho, que Chucho. Parece ahí... 78. Un buen disco. Bueno. Que... No, eso. Mejor no me voy a meter. Vale, que si no, no paro. Que voy a poner una al final de los ricillos que metieron en el disco este, que es decir, que no he sacado las los temas de ahí porque del recopilatorio ese que hizo el fan, porque muchas eran como en directos y tal, y no, y las he buscado por otro lado. Pero esta es como un bonus que mete en el recopilatorio ese que solo hizo como para internet con portada y todo. Un fan, yo qué sé. Y, fans y este es uno de esos intros que meten los ricillos de estas así locuras. Sí, siempre meten intros de esas. Y bueno, pues vamos a ir y nos despedimos ya. ¿Cómo son los fans, para Feli? Jueves, Feli, martes que viene, el pene de Alfred Hitchcock. Hitchcock. Y que también muy cinematográfico. Totalmente. Sí, sí, siempre usan el cine. Sí, la verdad que sí, tiene también otra del Club de la Lucha, el Pink Flamingo la versión. Que me hace mucha gracia. Sí. Bueno. Que sí, que la ponemos, que no nos enrollamos más. Bueno, otra vez. Venga. Que nos piramos. A ellos que estéis fresquitos en casa, que lo paséis. Aire, queremos aire. Flus, flus. Venga, adiós, un beso. Contra la onda.